El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, escuchas del orden del caos. En esta ocasión regresamos con el black metal latinoamericano, de la mano argentina de Green Morstua. Llega la invocación de los demonios y el quehacer del ser humano cuando transita por el sendero de la mano izquierda. Nacidos en el umbral de Lucifer en el año de 1999, Green Morstua se mantiene presente en la escena latinoamericana con dos demos y dos álbumes. Para ser templo de Satanás es necesario eliminar la luz que hay dentro del ser, pues la relación maldad y bondad se ven reflejados en los eternos contrastes de blanco y negro. Cuando se asesina la luz, el dios dentro del ser muere. Sobre la muerte de aquel dios se eleva el templo de Lucifer, la carnalidad como eje de alabanza y evocación de los grandes espíritus infernales. Olvida las palabras del traidor, vomita, conjura y recuerda que el reino de Satanás habita en el interior. Ahora escucharemos la canción Asesina tu luz y después de esta escucharemos la canción To the Rest of My Vengeance. Yeah! Lo interesante de Green Morstua, además de los años en escena, la composición lírica y musical, es que en una escena en donde las personas prefieren escuchar música en inglés, esta banda se atreve a desafiar dicha creencia, haciendo rituales en español, invocando en el idioma pues no nativo, pero sí con el cual la comunicación es entendible. Los rituales místicos de invocación están presentes en cada vociferación de esta banda argentina. El ritual de los espectros de la crucifixión se hace presente al momento de traer a este plano material al demonio, vomitando el conjuro de Kingu, aquel demonio de las etapas primarias de la humanidad, quien batalló contra Marduk y fue derrotado. Tiamat dio carne a la humanidad y Kingu dio la sangre. Su invocación permite el conocimiento entero de la humanidad debido pues que él estuvo en sus inicios. Con el andrógino de fuego negro Baphomet, el ritual está completado para dar inicio al amanecer y a la vida, sacrificando a los 12 discípulos que yacen junto al Mesías en la putrefacción de la muerte. Al final del lamento de los humanos por el Mesías caído no es más que la lamentación en la manipulación por el dios de la carne podrida, el dios muerto en la putrefacción de la carne y en la ilegitimidad de irse como resucitado pero sin lograrlo realmente. Cuerpo en descomposición en la tumba, huesos en la realidad, demostrando que aquel dios mintió sobre el origen de la humanidad, sobre su hijo y sobre su poder en la tierra. Los seres humanos veneran los huesos de un profeta que no puede ser elevado por la luz. Escucharemos a continuación Espectros de la Crucifixión y seguida por El Dios de la Carne Podrida. Prohibida Oh, Recordamos que estamos escuchando El Orden del Caos en la 95.2 FM UFPS Radio. Nuestros programas están consignados en el blog del Orden del Caos, ordendelcaosooc.blogspot.com. Allí encontrarán los programas dedicados al metal latinoamericano y encontrarán el link de FM Schenker, emisora argentina online, en donde sonamos los domingos a las 20 horas. Recuerden que el link del blog es ordendelcaosooc.blogspot.com. Ahora escucharemos Las Máscaras de Raoir Kit y la canción Siente el Corazón de la Serpiente. Orden del Caos. Yeah! El corazón de la gran serpiente del mundo infernal es una cosa, y referirse a la serpiente del Mesías es otra. En esta segunda referencia, la miserable condición de atadura a la vida, de suplicar por la existencia y de centrarse en alcanzar un punto más allá de la carne, se consideran posiciones en las que ha intervenido la serpiente manipuladora del Mesías. Al parecer, proponerles a los seres humanos un reino más allá de la carne es una cuestión de ingenuidad, egoísmo y creencia ciega en que la carnalidad puede trascender a otro plano por medio de figuras religiosas como la cruz, la aureola o los mantos de purificación de los sacerdotes que niegan su humanidad carnal. Escucharemos Serpiente Mesías, seguida de la canción El corazón que respira vientos helados. Yeah. el orden del caos. We'll be right back. De su último álbum llevado al umbral de este mundo de materia, escucharemos la canción Entidades Miásmicas. Hemos escuchado a Grim Morstua en El Orden del Caos, black metal argentino, ritual black metal invocando desde el año de 1999. Estamos grabando desde el Averno Radial de la Universidad Francisco de Paula Santander. Esto ha sido El Orden del Caos.